arte. Es un sentido musical que está aquí presente. Si tú quieres guarachar, no te lo prohíbo. Escucha, mira, mami, ja, no te lo digo. Y sigo dando, sí, sabroso, porque es el motivo. Persigo bien la rima, no te lo prohíbo. Para que te sientas bien, yo te lo he traído. Que te tienes que mover, eso es lo que pido. ¡Qué loco! ¡Jua! ¡Qué loco! ¿Cómo dice? ¡Qué loco! ¡Qué loco! Así suave a su alma llegar, encendiendo de a poquito a su mente potente, y así vamos juntos a revolotear. Yo canto para tocar el corazón de la gente, y así suave a su alma llegar, encendiendo de a poquito a su mente potente, y así vamos juntos a revolotear. A revolotear. Es la revolución india astral. La India al poder, eso seguro te va a joder. Es la revolución India astral. La luna hoy brilla más, Babilonia se va a quemar. Es la revolución India astral. La India al poder, el sistema va a caer. Yo canto para tocar el corazón de la gente. Yo canto para tocar el corazón de la gente. Yo canto para tocar, canto para tocar, canto para tocar el corazón de la gente. Canto para tocar el corazón de la gente. Y así suave a su alma llegar, encendiendo de a poquito a su mente potente. Y así vamos juntos a revolotear. A revolotear. A revolotear. A revolotear. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches.